desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Iniciamos el programa número 297 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acompaña cada semana, hablando de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y este será el último programa del ciclo 2012, ¿no? Un ciclo que ha sido muy rico en noticias astronómicas. Desde ya les pido disculpas por el ruido ambiente, no estoy grabando en las condiciones habituales, porque comencé mis vacaciones y bueno, no estoy en el lugar en el que grabo siempre. Bueno, notaron un poco de ruido de fondo que esperemos compensar con un poquito de buena música. El tema para iniciar este programa tiene que ver con el que para mí era un planeta que no nos iba a presentar ninguna sorpresa y realmente este año nos ha sorprendido y con creces, que ha sido el planeta Mercurio, que últimamente nos ha dado varias noticias interesantes. Desde que en marzo del 2011 la sonda Messenger comenzó su misión en órbita de Mercurio, uno de sus objetivos ha sido la confirmación de la presencia de hielo en los polos del planeta más cercano al Sol. Y un año y medio más tarde, el equipo de la misión anunció el descubrimiento de hielo polar en Mercurio, un hecho realmente histórico. La existencia de hielo en los polos de Mercurio no es una idea nueva. Ya por 1974, cuando la sonda Mariner 10 estudió por primera vez a la torturada superficie de este planeta, se empezó a jugar seriamente con la posibilidad de que en el fondo de los cráteres polares, sometidos a una oscuridad perpetua, pudiera acumularse hielo cometario hasta formar grandes depósitos. La teoría sufrió un importante espaldarazo cuando en 1991 un equipo del JPL y el Caltech realizaron el primer mapa de radar de Mercurio usando el radiotelescopio de Arecibo, en el que se podía ver claramente una fuerte reflexión de radar en el polo norte del planeta, muy parecido al observado al procedente de las capas polares de Marte, ¿no? Ricas en hielo de agua. En 1999 se llevaron a cabo más estudios mediante radar de la mano de un equipo que dirigió el científico John Harmon, y en esa ocasión se usó el potente haz de microondas del radiotelescopio de Arecibo para emitir una señal cuyo eco sería registrado por las antenas del VLA. Las observaciones confirmaron que en los polos de Mercurio debía haber algún material muy eficiente a la hora de reflejar las ondas de radar, como podía ser el hielo de agua. Pero el radar es muy traicionero y no solo el hielo era capaz de explicar esa huella de radar. El azufre y algunos otros compuestos también pueden reflejar las ondas de radar de igual manera. Como el caso de la Luna ya ha demostrado, buscar hielo en los cráteres en sombra de los cuerpos celestes no es nada fácil. Esa imagen tan idílica de campos de hielo puro descansando en la superficie polar es una ilusión, porque de existir, el hielo debe encontrarse mezclado con el regolito, que es el polvo superficial, a diferentes profundidades, complicando cualquier intento de detección. De hecho, después de lanzar varias misiones espaciales como el Cross, la Kaguya o la Chandrayaan, aún no sabemos exactamente cuánto hielo hay en los polos lunares. El equipo de la sonda Messenger es consciente de todas estas dificultades y por eso ha sido extremadamente meticuloso y lento en confirmar la presencia de hielo en los polos de Mercurio, y eso a pesar que desde el principio de la misión se observaron evidencias bastante convincentes. Entonces, ¿cómo es que podemos estar seguros de que existe hielo en Mercurio? Básicamente por tres métodos independientes. Primero tenemos la prueba directa, que es la observación en el infrarrojo de depósitos inusualmente brillantes e inusualmente oscuros en los cráteres polares, mediante el altímetro láser de la sonda. Estos dos tipos de depósitos se corresponden con los observados mediante radar desde la Tierra. Las zonas brillantes parecen ser hielo expuesto. Pero ¿y los oscuros? Bueno, los investigadores creen que se trata de hielo mezclado con sustancias orgánicas, que son el resultado de la exposición del hielo y otros compuestos a la radiación solar. Estos depósitos de sustancias orgánicas servirían además como mantas protectoras para el hielo puro que podría encontrarse debajo. Así que, ¿vieron eso? Sustancias orgánicas podrían existir en el infierno que es Mercurio. Ciertamente toda una sorpresa que además corrobora la hipótesis de que el hielo de Mercurio procede del impacto de cometas ricos en estos compuestos, mientras que en Marte el pobre Curiosity se contentaría con toparse con alguna molécula orgánica. La Messenger ha encontrado toneladas en el lugar más insospechado. ¿De qué tipo de sustancias orgánicas hablamos? Bueno, eso aún no lo sabemos, es un misterio que solo va a resolverse cuando una sonda visite la superficie de Mercurio. La segunda prueba proviene del espectrómetro de neutrones de la nave, que ha observado una disminución del flujo de neutrones procedentes del polo norte, en las regiones en donde se encuentran estos misteriosos depósitos. Esa disminución se puede explicar por la presencia de agua, aunque no necesariamente en forma de depósitos de hielo. Sin embargo, estos datos permiten asegurar que los depósitos oscuros y brillantes observados en longitudes de ondas de visible son efectivamente hielo y no otra cosa completamente distinta. Podría llegar a ser una capa de hielo de más de 10 centímetros de espesor, situado aún bien debajo de la superficie, ¿no?, y mezclado con regolito y sustancias orgánicas. Y la tercera evidencia es más teórica, pero no por eso menos importante. Y es que usando los datos del altímetro láser de la nave, los investigadores crearon un modelo en tres dimensiones de la superficie de Mercurio con una precisión sin precedentes. Y con este modelo se ha podido comprobar cómo los depósitos de hielo están efectivamente situados en el fondo de cráteres y mayoritariamente en las paredes de los mismos que están orientadas hacia los polos. Así que esas son las zonas más frías y oscuras. Además, los modelos térmicos realizados a partir de los datos del altímetro confirman que en estas regiones la temperatura nunca será lo suficientemente alta como para permitir la sublimación del hielo. Las observaciones del hielo polar son tan difíciles de llevar a cabo porque la inclinación de la órbita de la sonda, que es de 83,5 grados, impide al altímetro apuntar hacia abajo en las zonas polares, así que la sonda ha tenido que maniobrar para poder iluminar esas regiones con el haz láser. Por separado, ninguna de estas pruebas es convincente, pero en conjunto nos permiten asegurar que sí existe hielo Mercurio. Ahora bien, si la experiencia de la Luna sirve de algo, no hay que apresurarse a considerar esos datos como inamovibles, ¿no? Porque los datos del altímetro tienen un grado de error considerable. Es muy posible que en posteriores observaciones o análisis cambie al menos la cantidad de hielo que se estima que hay. Y además, una cosa, la presencia de elementos volátiles, así es como llaman los científicos a los hielos en los cuerpos planetarios rocosos que existen en Mercurio, nos permitirían entender mejor esa tormentosa historia que debió haber tenido el planeta. ¿Podrá servir este hielo para asegurar la supervivencia de una nave tripulada a Mercurio? Obviamente ayudaría, pero hay un problema, que es su cercanía al Sol, ¿no?, que hace que Mercurio sea el planeta más difícil de alcanzar, porque resulta tremendamente sacrificado en términos energéticos acceder a la superficie de este pequeño planeta, ¿no? No obstante, si alguna vez algún explorador humano recorre la superficie de Mercurio, sin duda va a visitar esos hielos polares y esas misteriosas sustancias orgánicas. Además, poco a poco, la sonda Messenger de la NASA ha estado descubriendo otras cosas interesantes en Mercurio. Para la mayoría, el planeta más pequeño del sistema solar es una especie de copia a gran escala de la Luna. Pero si nos acercamos lo suficiente, las diferencias son bastante evidentes. En enero de 2008, durante uno de los sobrevuelos de Mercurio que realizó la sonda antes de su inserción en órbita, Messenger captó un extraño cráter situado en el borde de la cuenca de impacto de Caloris, que tiene 1550 kilómetros de diámetro. Es una de las cuencas más grandes del sistema solar. En aquel momento la resolución de la imagen no superaba los 270 metros por píxel, así que era difícil interpretar su estructura. Para intentar aclarar este misterio, hace unos meses la Messenger tuvo una imagen de mucha más resolución, de 28 metros por píxel. Y lo que se ve, sin dudas, ahí es un volcán con una caldera de 23 kilómetros de diámetro, de estructura relativamente reciente. De ahí se puede deducir la ausencia de cráteres en su interior. Nadie sabe cómo se han formado esos volcanes tan jóvenes en un mundo que se supone geológicamente muerto, pero está claro que no es el único. Ya por el septiembre del 2009 se pudo ver otro volcán parecido. Messenger descubrió que la mayor parte de las cuencas de impacto del planeta, incluyendo Caloris, están cubiertas por lava con bajo contenido en hierro, y eso sugiere una violenta y reciente actividad volcánica a escala planetaria. Por otro lado, el espectrómetro de rayos X a bordo de la sonda midió las abundancias relativas de magnesio, aluminio, calcio y silicio del regolito de Mercurio y descubrió que la composición media en algunas de las zonas de la superficie es muy diferente a las rocas lunares, que son muy ricas en feldespato. Eso sí, las lavas de Mercurio no se diferencian mucho de los basaltos que componen los mares lunares. Esos volcanes tienen un origen claramente explosivo, a diferencia del otro gran misterio descubierto por la Messenger, que son las cavidades de Mercurio. Las cavidades son depósitos con diámetros de varios cientos de metros, formados por materiales de color claro depositados en el interior de cráteres de impacto de gran tamaño. Nadie sabe qué son exactamente, pero se cree que quizás podría haber formado debido a la acción de géiseres de hidrógeno. La verdad es que Messenger nos está descubriendo un mundo completamente distinto a lo que esperábamos, lejos de ser algo así como una luna grande. Mercurio se muestra como un mundo activo que aún guarda muchos misterios. Y un tema interesante es que a Mercurio también se lo ha utilizado para observar una fulguración. ¿Cómo es esto? El pasado 6 de marzo tuvo lugar una fulguración de tipo X5.4 en el Sol, que es la segunda más potente en lo que va del ciclo solar después de la fulguración del 9 de agosto de 2011. Y una hora después se produjo otra fulguración en la misma región, menos potente. Como resultado, tuvieron lugar dos violentos eventos de eyección de masa coronal, expulsando una ingente cantidad de partículas, en general protones y partículas alfa, a una velocidad de 966 kilómetros por segundo. Cuando esas partículas alcanzan la Tierra, son capaces de dañar satélites, además de crear hermosas auroras, gracias a la colaboración del campo magnético de nuestro planeta. Pero, ¿qué pasa en Mercurio? Este planeta tan pequeño no tiene atmósfera, pero sí campo magnético, así que uno se puede olvidar de auroras, pero podemos apreciar los efectos de una tormenta solar gracias precisamente a la sonda Messenger de la NASA, que, como les comentaba, está orbitando Mercurio desde hace un año y medio. Y cuando una feroz lluvia de partículas procedentes del Sol alcanzó la cámara, captó una fuerte línea que obviamente no es el Sol, sino la superficie de Mercurio. Y cada uno de los puntos blancos y rayas que aparecen en esa imagen son resultados del choque de las partículas creadas por la tormenta solar contra el sensor CCD de la cámara. Un astronauta que viajase sin protección a la órbita de Mercurio y fuese expuesto a esa tormenta solar recibiría una dosis de radiación probablemente letal, pero por suerte la tripulación de la Estación Espacial Internacional está mucho más lejos y está protegida por el campo magnético terrestre. Algo bueno tenía que tener el que nuestra especie haya renunciado un poco a realizar viajes tripulados interplanetarios. Como información, las fulguraciones solares se suelen clasificar en A, B, C, M o X en función del flujo de rayos X que emite la región. Las del tipo X son las más energéticas, presentan un flujo de 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado y suelen estar asociadas con los eventos de eyección de masa coronal, aunque no siempre, ¿no? Así que la observación mediante los satélites es vital para poder predecir tormentas geomagnéticas en la Tierra. Y bueno, Messenger también fue utilizada para, con este propósito, ¿no? Para estudiar una fulguración que era algo que en principio no tenía pensado hacerse. Y es todo un tema este de las fulguraciones, porque uno se puede preguntar si podría llegar a destruir a nuestra civilización, ¿no? Los peligros que presentan son varios. Se las puede clasificar en dos tipos. Por un lado, la radiación ultravioleta, rayos X y gamma, que se mueven a la velocidad de la luz y llegan a nuestro planeta solo 8 minutos después de haber tenido lugar. Por suerte, aquí en la Tierra, nuestra atmósfera absorbe la mayor parte de esa radiación. Pero no ocurre lo mismo con los satélites y los astronautas, que carecen de escudo protector. El fuselaje de los vehículos espaciales ofrece cierto grado de protección, pero en el caso de una gran fulguración, la radiación puede dañar de forma irreversible la electrónica de muchos satélites, y es realmente importante porque, debido a la alta dependencia que tiene nuestra civilización con respecto a los satélites de comunicaciones, además de los militares y otro de otro tipo, ¿no? Una fulguración que dejase fuera de servicio, aunque fuera temporalmente, algunos satélites podría tener un efecto realmente grave en las comunicaciones mundiales. Y por otro lado, bueno, la radiación ultravioleta y los rayos X de una fulguración pueden ionizar las capas exteriores de la atmósfera y así interferir y hasta bloquear las comunicaciones de radio por horas o tal vez días. Pero en realidad esto no son más que simples molestias. El verdadero peligro son las partículas de una eyección de masa coronal que lleguen a la Tierra, ¿no? Las fulguraciones son fenómenos muy complejos y la energía que se libera no siempre se traduce en una eyección de masa coronal. La energía de una fulguración no tiene por qué asociarse directamente a este tipo de eyecciones. Además, hay que tener en cuenta que debido a una simple cuestión de geometría, la mayoría de las eyecciones de masa coronal no afectan a la Tierra. Son verdaderas y enormes agrupaciones de plasma formado por partículas cargadas de baja o media energía con intensos campos magnéticos. Y cuando esos campos interaccionan con el campo magnético terrestre, se sacude tremendamente, ¿no? Se produce toda una lucha entre las partículas cargadas de la ionosfera y los cinturones de radiación con los campos magnéticos, que pueden durar horas o días hasta que la situación se estabiliza. Es lo que se llama una tormenta geomagnética, ¿no? La fuerza de una tormenta depende además de la orientación del campo de la Tierra, del campo magnético de la Tierra, y la eyección de masa coronal, ¿no? Si esa nube de partículas posee un campo magnético con polaridades opuestas a las del campo terrestre, la tormenta va a ser mucho mayor. Desde un punto de vista de la capacidad de penetración, las partículas más problemáticas son los protones energéticos, que tienen una pequeña proporción de núcleos de helio, ¿no? Que son las partículas alfa, y algunos otros núcleos más pesados. Las perturbaciones del campo magnético terrestre provocadas por una eyección de este tipo van creando corrientes inducidas que pueden dañar centrales energéticas. Ya comentamos desde el sur que en 1972 una compañía norteamericana, la AT&T, se vio obligada a rediseñar sus sistemas de cables submarinos porque una tormenta geomagnética bloqueó parcialmente las comunicaciones de larga distancia de todo Estados Unidos. Y en 1989 otra tormenta geomagnética dejó sin electricidad a 6 millones de personas en Quebec. Tal vez ahora uno no se impresione demasiado, ¿no? Porque un fenómeno de este tipo difícilmente pueda destruir a nuestra civilización. Pero si uno piensa que estos incidentes fueron provocados por tormentas solares importantes, hubo uno que se distinguió por sobre todos, que se lo conoce como suceso Carrington. Si ese tipo de tormentas tuviera lugar hoy en día, provocaría un colapso de muchas redes de comunicaciones y del transporte eléctrico en todo el planeta, además de dejar fuera de servicio a decenas de satélites, incluidos los GPS, ¿no? Provocan incendios, bloquean sistemas de navegación. El verdadero talón de Aquiles suelen ser los transformadores de las centrales eléctricas, porque realmente una fuerte tormenta solar podría llegar a destrozarlos. Por suerte, hay toda una red de satélites monitoreando el tiempo solar y detectando todas las fulguraciones, hasta las que se producen en el hemisferio del Sol, que no es visible a la Tierra gracias a los satélites estéreo. Un suceso de tipo Carrington o superior provocaría daños tan devastadores en nuestra sociedad actual que podrían generar toda una tragedia global. Pero podemos dar las gracias porque el Sol es una estrella dentro de todo bastante tranquila. Hay otras similares al Sol que producen fulguraciones 10 millones de veces más energéticas que este famoso suceso Carrington, y bueno, esas superfulguraciones sí podrían destruir hasta la capa de ozono en nuestro planeta y derretir los hielos polares. Dentro de todo, estamos con una estrella que se porta bastante bien, bastante tranquila, y de la cual podemos seguir extrayendo la energía que nos hace bien cada día. Mercurio, el sol, las fulguraciones solares, bueno, hablamos de varias cosas y nos tomamos un breve descanso pasando al primer tema musical. Thank you. once we have reached our destiny, we understand that it is different from the dearest wishes of the beginning. It is much deeper, broader, sometimes greater. Either we understand, or we sail on and on and on. Y sin dudas, uno de los temas que ha dado bastante revuelo a la comunidad espacial ha sido ese anuncio que hizo la NASA de que Curiosity había encontrado moléculas orgánicas. Yo no lo anuncié desde el sur porque ya se comentaba que ese anuncio era un poco exagerado. Bueno, finalmente no hay moléculas orgánicas en las muestras recogidas por Curiosity. Después de muchos días de especulaciones, el JPL confirmó que no se han detectado moléculas en las muestras que se recogieron recientemente. Los rumores y las especulaciones sobre este tipo de descubrimiento de la misión fueron finalmente incorrectos y, bueno, no sé de dónde salió la historia, pero creo que este tipo de comunicados diciendo una cosa, después contradiciéndola, hacen bastante mal a la NASA, ¿no? Y a todo el mundo de la ciencia, de la astronáutica, por hacerle propaganda a un, sin duda, exitoso rover. Están un poco haciendo un papelón también. Un tipo de sustancia que Curiosity está buscando en Marte es algo conocido como compuestos orgánicos, ¿no? Que son moléculas que contienen carbono y que son el ingrediente fundamental para la vida como la conocemos. Pero en este punto de la misión, los instrumentos no han detectado ninguna prueba contundente de compuestos orgánicos en Marte. Los últimos resultados de la misión fueron presentados el lunes 3 de diciembre en la reunión de la Unión Americana de Geofísica y, bueno, fueron desmentidas estas versiones tan estrambóticas, ¿no? Lo que sí ha hallado son algunos minerales. Curiosity completó los experimentos iniciales y muestran que los minerales en el suelo marciano son similares a los suelos basálticos de Hawái. Los minerales se identificaron en la primera muestra de suelo marciano introducida recientemente en el rover. Utilizó el instrumento denominado Química y Mineralogía para obtener esos resultados, que están llenando los huecos y dando más confianza a las primeras estimaciones de la composición mineralógica del polvo y la fina capa de arena que se extiende por todo el planeta rojo. Han habido muchas deducciones y debates sobre la mineralogía del suelo marciano, y con estos resultados, digamos que se proveen identificaciones más refinadas y en algunos casos nuevos minerales que en el primer análisis por difracción de rayos X que se ha hecho en Marte van surgiendo de entre las rocas. La identificación de minerales en rocas es crucial para el objetivo de la misión de evaluar las condiciones ambientales pasadas, ¿no? Cada mineral registra las condiciones en las que se formó. La composición química de una roca nos da solamente una ambigua información mineralógica, como en el ejemplo de los libros de texto, ¿no? Del diamante y el grafito, ¿no? Que tienen la misma composición química, pero notables diferencias de estructura y de propiedades. Cuando se utilizó la difracción de rayos X, que es la práctica estándar que usan los geólogos en la Tierra, proporcionaron identificaciones de minerales mucho más exactas que ningún método usado anteriormente en Marte había utilizado, ¿no? La difracción de rayos X lee la estructura interna de los minerales al observar cómo interactúan sus cristales de manera distinta con los rayos X. Las innovaciones que se lograron en el centro Ames permitieron que este instrumento de difracción de rayos X fuera lo bastante compacto como para que pudiera encajarse dentro del rover. Y estos avances tecnológicos de la NASA dan como resultado otras aplicaciones aquí en la Tierra, ¿no? Como equipos más compactos y portátiles de difracción de rayos X para exploraciones de petróleo, gas, análisis de objetos arqueológicos, identificación de medicamentos falsos y otros usos. La muestra específica para el primer análisis fue suelo que Curiosity recogió de una zona de polvo y arena que el equipo llamó Rock Nest. La muestra fue procesada a través de una criba que excluye partículas de más de 150 micrómetros hasta aproximadamente el ancho de un cabello humano. La muestra tiene al menos dos componentes. Por una parte, polvo distribuido de manera global por las tormentas y finos granos de arena de origen local, de manera distinta a las rocas del conglomerado que Curiosity investigó hace unas pocas semanas, que tienen millones de años de antigüedad y son indicativas de la presencia de agua corriente. Las muestras que analizó últimamente son más representativas de los procesos modernos en Marte, ¿no? Gran parte de Marte está cubierto por polvo y así se tiene una comprensión un poco más completa de su mineralogía. Sabemos que es similar al material basáltico, bastante feldespato, piroxeno y olivino, y casi la mitad del suelo es material no cristalino, como cristal volcánico o producto de la erosión del cristal. Por el momento, los materiales que Curiosity ha analizado son consistentes con las ideas iniciales de depósitos en el cráter Gale, que recogen la transición de un entorno húmedo a seco. Las rocas viejas, como los conglomerados, sugieren agua corriente, mientras que los minerales en el suelo más joven son consistentes con una limitada interacción con el agua. Durante los 2 años de misión principal del Curiosity, los investigadores van a usar los 10 instrumentos para estudiar qué áreas del cráter Gale ofrecieron alguna vez condiciones favorables para la vida microbiana. Otro tema musical. Thank you. y se descubrió la mayor explosión provocada por un agujero negro. En observaciones del Observatorio Europeo del Sur, se ha revelado la emisión más poderosa jamás encontrada procedente de un cuásar. Utilizando el telescopio BLT, han descubierto un cuásar con la emisión más energética descubierta hasta el momento, al menos 5 veces más potentes que las que se han observado hasta ahora. Los cuásares son centros galácticos extremadamente brillantes, activados por agujeros negros supermasivos. Muchos eyectan grandes cantidades de material hacia sus galaxias anfitrionas, y estos chorros juegan un papel muy importante en la evolución galáctica. Pero hasta ahora, los chorros de cuásares que se habían observado no eran tan potentes como predecían los teóricos. Los cuásares son los centros luminosos muy intensos de las galaxias distantes, alimentados por enormes agujeros negros, y este nuevo estudio ha observado con mucho detalle uno de esos objetos energéticos utilizando el instrumento X-Shooter instalado en el telescopio BLT en el Observatorio Europeo del Sur en Paranal, en Chile. Pese a que los agujeros negros destacan por atraer material, muchos cuásares aceleran parte del material que los rodea y lo eyectan a grandes velocidades. Han descubierto la eyección de cuásar más energética conocida hasta el momento, porque la velocidad a la que es expulsada esta energía por la enorme masa de material eyectado es de al menos 2 millones de millones de veces la potencia que emana del Sol. A su vez implica que es 100 veces más potente que la producción energética total de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es una eyección verdaderamente monstruosa. Es la primera vez que la eyección de un cuásar ha sido medida con el fin de obtener la clase de muy altas energías que predicen las teorías. En numerosas simulaciones teóricas se sugiere que el impacto de estas eyecciones en las galaxias del entorno pueden resolver varios enigmas de la cosmología moderna, incluyendo cómo la masa de una galaxia está asociada con la masa del agujero negro central y por qué hay tantas galaxias grandes en el universo. Sin embargo, hasta ahora no se sabía con certeza si los cuásares eran capaces de producir chorros lo suficientemente potentes como para producir estos fenómenos. Las nuevas eyecciones descubiertas se encuentran a unos 10.000 años luz de distancia del agujero negro supermasivo que se encuentra en el corazón de este cuásar, chorros al menos 5 veces más poderosos que los récords registrados previamente. El análisis del equipo muestra que el cuásar pierde al año una masa de aproximadamente 400 veces la masa del Sol, moviéndose a una velocidad de unos 8.000 kilómetros por segundo. Sin el espectrógrafo X-Shooter del BLT no se podría haber obtenido todos estos datos de alta calidad que permitieron hacer el descubrimiento, y se pudo explorar la región que rodea el cuásar con mucho detalle. El equipo también observó otro cuásar y descubrió que ambos objetos tienen poderosas eyecciones. Son típicos ejemplos de un cuásar muy común pero poco estudiado. Son resultados que podrían aplicarse a cuásares luminosos de todo el universo. Están explorando en estos momentos una docena de cuásares similares para ver si efectivamente esto es así. Es realmente emocionante poder encontrar estas eyecciones monstruosas predichas por la teoría. Y la última noticia es que se halló un exoplaneta potencialmente habitable, localizado a 43 años luz de distancia en la dirección de la constelación austral de Pictor. Se encuentra una estrella enana anaranjada denominada HD40307, y alrededor de ella ya habían sido localizados 3 exoplanetas llamados B, C y D del tipo supertierra, girando en órbitas muy cercanas al astro central. Ahora un equipo de investigadores que examinaba los datos recogidos por el instrumento cazador de planetas HARPS del Observatorio Europeo del Sur sugieren que podrían haber hasta 6 supertierras orbitando alrededor de esta estrella y que una de ellas podría encontrarse precisamente dentro de la zona habitable. El HARPS es un instrumento que se instaló en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de la Silla, capaz de detectar el ligerísimo bamboleo de una estrella provocado por el tirón gravitatorio de uno o varios planetas en órbita. Ahora, un equipo de investigadores que examinaba los datos obtenidos por HARPS identificó otros 3 nuevos exoplanetas candidatos. Designados con las letras E, F y G, parecen ser todos también del tipo supertierra, y el último, el G, es el que atrajo más la atención porque, según los cálculos del equipo, estaría orbitando bien dentro de la región en donde el agua líquida podría existir sobre su superficie, o sea, en la zona habitable de la estrella. Esta región habitable de un sistema planetario depende principalmente del tipo y la edad de la estrella central, ya que se refiere a la distancia en la cual la temperatura causada por la radiación estelar permite que el agua no esté únicamente en estado gaseoso o simplemente no exista, si está muy cerca de la estrella, o que no esté siempre congelada, si está demasiado lejos, en una época determinada del ciclo vital, ¿no?, de la estrella. Además, el planeta G se encuentra lo suficientemente lejos de su estrella como para no estar anclada por mareas, según los investigadores. Esto significa que no tendría una mitad sometida a un calor y a una radiación constantes, mientras que el lado lejano se mantiene siempre frío y oscuro, como sucede con la Luna con respecto a la Tierra, ¿no?, que siempre muestra la misma cara. De este modo, el nuevo exoplaneta evitaría las intensas variaciones en el clima global, el tiempo meteorológico y los vientos que resultan de ese tipo de anclaje, ¿no? Además, la estrella es una estrella enana vieja, tranquila. No habría ninguna razón para que este candidato no gozara de un clima parecido al nuestro. Y los otros candidatos exoplanetarios están posicionados mucho más cerca de la estrella B, C, D y E, dentro o a la distancia orbital equivalente a la de Mercurio en nuestro sistema. G parece estar en la zona habitable de agua líquida de la estrella, orbitando unas 0,6 unidades astronómicas, con un periodo orbital de unos 200 días. A esa distancia, este exoplaneta, con una masa estimada en 7 masas terrestres, recibiría aproximadamente un 62% de la radiación que la Tierra recibe del Sol. Según han dicho, las temperaturas promedios del planeta podrían estar cercanos a los 9 grados centígrados, asumiendo una atmósfera a escala similar de la terrestre. También podría experimentar fuertes variaciones estacionales de temperatura entre menos 17 y 52 grados centígrados, debidas a la excentricidad de la órbita. Sin embargo, son extremos tolerables para la mayor parte de la vida compleja tal como la conocemos. Aunque las noticias como esta resultan siempre emocionantes, ya que siempre estamos deseosos de escuchar el anuncio de un planeta que sea realmente parecido al nuestro y que pudiera albergar vida tal como la conocemos, es importante que recordemos que el HD40307G sigue siendo un candidato y serán necesarias más observaciones, no solamente para confirmar su existencia, sino también para descubrir cómo es realmente. Como informa el mismo equipo que lo descubrió, una caracterización más detallada de este candidato resulta muy improbable utilizando estudios basados en Tierra, porque es muy difícil hacer un tránsito de la estrella. Y una misión de fotografía directa parece ser el método más prometedor para aprender más sobre su posible atmósfera y sus capacidades de albergar vida. Pero el mero hecho de encontrar planetas de tamaño terrestre en un sistema como el de HD40307 es un asunto complicado para los científicos planetarios. Este sistema no es como el nuestro. Sin embargo, se han formado planetas similares, lo que por sí mismo es una pista de lo que podría suceder en algún otro lugar del espacio. como dicen, este sistema planetario posee una arquitectura completamente diferente a la de nuestro sistema solar, lo que indica que una amplia variedad de historias de formación podrían llevar a la aparición de objetos con masas similares a la de la Tierra en las zonas habitables de las estrellas. Y aquí cerramos el ciclo 2012 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, tienen igualmente, a pesar de las vacaciones, nuestras vías de contacto: el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo en radiocosmosargentina@gmail.com, el usuario de Facebook buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter @desde_el_sur. También pueden escucharnos continuamente en las radios online como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, y en España la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com. Además, pueden seguir escuchándonos porque los amigos de Misterios de la Ciencia siguen subiendo los programas antiguos y los anuncian permanentemente, así que pueden ir escuchando las recopilaciones desde el Sur, que ya entra en su sexto año de emisiones ininterrumpidas. Nos reencontraremos, calculo que a mediados del mes de enero de 2013. Les agradezco realmente el seguimiento que hacen del programa, ¿no? La buena realimentación que se produce en cada programa, y para mí, como siempre, es un placer seguir con este podcast que tantas satisfacciones me ha dado. Nos reencontramos, que tengan un excelente final de 2012 y comiencen muy bien el 2013. En un mes aproximadamente volveremos con nuestra programación habitual. Les deseo muy felices fiestas y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.